Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, gustará mogollón. El musical super molón. Entrar en la azotea para que bailéis con nosotros al ritmo de jazz. Buenas tardes, estáis escuchando Radio Ela, una semana más aquí en Bienvenidos a la Azotea, vuestro programa, no sé si favorito o no, pero bueno, aquí estamos. Y hoy tenemos la suerte de tener a los mandos de la nave interestelar, me he puesto nervioso y todo, de Radio Ela, a un gran oso panda que nos va a hacer el sonido. Y a quien estáis escuchando es Chris Montisalti, como todos conocéis. Gran mafioso y cultureta del cine. Un chico peculiar. Y hoy tenemos un especial de jazz, como no podía ser de otra manera, para empezar este mes de julio. Y bueno, aquí estamos. Bueno, comentaros que vamos a grabar programas durante todo el mes de julio y que seguramente en agosto, más que coger vacaciones, no voy a grabar porque no lo va a escuchar ni Peter, pienso yo. Así que me los guardo para septiembre. Y bueno, este programa es un regalo para mi señora madre, que ha cumplido años esta semana. Así que muchas felicidades para Doña Nieves. Recordaros que podéis escuchar este y otros programas de Radio Ela en nuestra página web, www.radioela.org, y escribirnos algún correo para contactar con Bienvenidas a la Azotea a radiorabia@hotmail.es. Y estoy intentando a ver si puedo tener algunas entrevistas por fin en este mes de julio, porque parece que nadie quiere venir al programa, así que quizás tenga que empezar a poner canciones de punk y empezar a decir lo típico, aunque lo más seguramente es que no sea así. Así que a ver si tenemos suerte y tenemos un par de buenas entrevistas en este mes de julio para todos vosotros. El primer tema que hemos escuchado es un tema de la gran banda sonora The Sweet and Lowdown, o también conocida aquí en España como Acordes y Desacuerdos. Una película de Woody Allen que narra a través del actor norteamericano Sam Penn la historia de Emmett Reid, ficticio o real. En la película es uno de los mejores guitarristas de jazz manús, aunque siempre a la sombra del gitano, como él mismo dice. Este no es otro que el mítico Django Reinhardt. Y bueno, la verdad que al ver la película sí que parece bastante real toda la historia de Emmett Reid, de este gran guitarrista, pero al buscar por internet no hay absolutamente ninguna grabación. Tampoco he hecho una búsqueda muy exhaustiva, pero sí que estuve un buen rato y no hay ninguna grabación conocida. No hay gente que dice que sí que existió, gente que dice que no. La película está catalogada en algunos sitios como un falso documental, como puede ser el que hizo Woody Allen ya anteriormente a este, se llamaba Zegit, creo, si no me equivoco. Así que por favor, si hay algún entendido de jazz que tiene claro este tema y está documentado al respecto, que nos aclare si realmente existió Emmett Reid o no. Yo pienso que no, que es una invención de Woody Allen, pero habrá que aclararlo. La banda sonora corre a cargo de Dick Heman, que es el que pone el alma a esta peculiar historia, un músico nacido en Nueva York en 1927 y que a golpe de piano lleva el ritmo y la gracia a esta historia. A la guitarra, el que presta sus dedos para esta entretenida película de Woody Allen es Howard Alden. Y ahora voy a mirar la chuleta y vamos a escuchar otro tema de Jazz Manus del también genial Chabol Smith. Este tema se llama Son of These Days. Thank you. Radio Ela, hipnotizado bajo los sonidos de Bienvenidas a la Azotea y sobre todo con los acordes de Chabol Smith, con esta canción titulada Son of These Days, alguno de esos días, que imagino, escuchando la guitarra, que habla de esos días que todos hemos tenido y que bien nos narra Chabol Smith a través de sus notas agudas y singulares, como su forma de tocar. Este músico es representante del jazz manús, que antes he incluido a M-Ray como representante del jazz manús, y por lo que he estado leyendo, se conoce jazz manús, este estilo de jazz, pero tocado en Europa. Pero bueno, no sé, es como para que tengáis más, o sea más claro el nombre del estilo. Y este músico mantiene la tradición y esencia de este jazz gitano, que es así denominado, y que le viene desde pequeño, cuando empezó a tocar en bares por Europa. Pues haber nacido en plena explosión de una generación de músicos encabezados por Coltrane y Davis, inició su camino por el lado del gypsy jazz y del swing más tradicional americano. Y este tema que hemos escuchado pertenece a su LP, Loach Cha. Y bueno, comentaros que tengo en mente empezar un nuevo programa en septiembre sobre las raíces de géneros musicales y hablar del porqué de los nombres y de dónde vienen, de dónde nacen, cómo evolucionan y sobre todo historia básica de la música negra y bastante música de la música estadounidense, por así decirlo, de todo el nacimiento del soul, el jazz, del funk, el rap también, todo esto. Y lo que no tengo es nombre, así que os pido un poco de ayuda y para que me digáis un nombre que sea más original que Raíces o Roots o De Vuelta al Origen o alguna cosa así. Y para ello podéis escribir vuestra propuesta a Radio Rabia, hotmail.es. Y bueno, aquí seguimos escuchando este especial de jazz en Radio Ela y recordaros que cada vez que bailamos, porque yo también las bailo, una canción de pachangueo en la discoteca, viene de esto, viene del jazz. Y no es que estuviese todo inventado, pero aquí está la clave y os animo a que si no os gusta el jazz, profundicéis en él y yo desde la radio voy a hacer todo lo posible por engancharos a este género. Y no veo otra manera mejor que saltando de Europa a Estados Unidos, país el que ha visto nacer a grandes joyas como Lee Morgan, que nos ofrece este Night Flight, corte número 5, si no me equivoco, de el álbum, ahora os lo digo, grabado de Delightfully, grabado con Blue Note. Así que vamos a escuchar este tema, Oso Panda. We'll be right back. Night Flight de Lee Morgan, de este trompetista nacido en Pensilvania y que nos dejó a los 34 años, la verdad bastante sorprendente, en 1972, si no recuerdo mal, murió en Nueva York, pero en esos 34 años grabó 25 discos, algo realmente espectacular, vamos. Influenciado por el gran Clifford Brown, ha pasado a ser uno de los mayores representantes del hard bop, género bastante conocido del jazz, sobre todo a partir de los años 50, sobre todo. Y hablamos de un músico que con tan solo 18 años ya se unió a la gran big band del señor Dizzy Gillespie, ni más ni menos, uno de los más grandes trompetistas que ha habido, y que poco a poco después firmaría por Blue Note para liderar su propia banda. Muy sorprendente, vamos, que si no recuerdo mal, a los 22 años firma ese contrato y ya tiene su propia banda y, no sé, cosas no muy habituales dentro del mundo de la música. Y este disco que hemos escuchado, Dell It Fully, es de 1966. Se rodea de músicos, por ejemplo, como Wayne Shorter, o Joel Henderson, saxofonista, los dos. Y en este disco, por ejemplo, tiene un elenco de músicos de a lo mejor 15. O sea que para cada canción contrata a músicos diferentes, una locura. Sin duda, un músico que se consumió para dejarnos muchos buenos pasajes de trompeta que siguen latiendo con muchísima fuerza hoy en día todavía. Y me llama la atención bastante el... Bueno, dentro de lo que es mi ignorancia del mundo del jazz y tal, todo el tema de la confrontación que yo veo entre el saxofón y la trompeta, no es que se lleven mal ni mucho menos, pero bueno, siempre lo he visto ahí un poco así, que igual no tiene mucho sentido, pero bueno. Pues en este disco me he dado cuenta como el tío, hay canciones que empieza haciendo la improvisación a trompeta, pero muchas otras pasa al segundo plano y empieza saxofón y demás. Y todos los diálogos que mantiene con el saxofón son realmente dignos de oír. Así que ahí teníais a Lee Morgan, este gran músico que recomendamos aquí desde Bienvenidos a la Azotea. ¿Y qué más iba a deciros yo de este hombre? Bueno, pues nada más, ya pasó. Y ahora vamos a escuchar una canción del Colin Bates Trio, que no he encontrado nada de información, solo que es de un recopilatorio que se llama Impressed 3, que ya puse un par de temas en el programa, y que lo podéis descargar de una página web que se llama Orgía del Ritmo en inglés, que es como Orgy in Rhythm o .blogspot o algo así, que tiene mogollón de discos de jazz y altamente recomendable. Así que vamos a escuchar este tema de la Colin Bates Trio. regalo que acabamos de recibir de Colin Bates Trio. Tremendo tema. Y me gustan estas formaciones en las que el piano tiene prácticamente todo el protagonismo, acompañado de un magnífico contrabajo y tres solos de batería realmente buenos. Me gustan los solos de batería porque es un instrumento que está durante toda la canción muy presente y el solo siempre se acaba al final. Hombre, siempre no, claro, un estilo que ya lleva tantos años y tantas variaciones, pues habrá de todo, pero en lo que son las formaciones clásicas, solo de batería casi siempre va al final. Muy buen regalo, sí señor. Colin Bates Trio, el tema se llama Brood y es del recopilatorio Impressed 3. Y bueno, si queréis escuchar música de música jazz y no sabéis dónde encontrar y tal, aparte de en las tiendas, que no son muy caros los discos, los clásicos y tal, siempre tenéis esas ofertillas de 6 a 10 euros, grandes discos, incluso vinilo a 10 euros también hay, fácil de encontrar. Tenéis páginas como Zona de Jazz, Afrocuban Latin Jazz, punto blogspot, la que os decía de la orgía del ritmo. A ver, alguna sí más que me acuerde. Pondré en el post del programa, cuando ponga el tracklist, pondré más páginas web. Y sobre todo veros documentales, como voy a hacer yo próximamente, verme la historia del jazz de Ken Burns, que son 10 capítulos y creo que cada uno es de una hora y media, puede ser. Y hace un repaso de toda la historia del jazz, desde su nacimiento a finales de siglo o principios de siglo XX. Esto es que ya sabéis cómo soy yo, que pues eso, que soy muy joven y no abarco todo, yo qué sé, no me acuerdo de todo. Y tenéis pues un montón de documentales de jazz, de Latin Jazz tenéis unos cuantos, tenéis muchísimos conciertos enteros de los que dan en la 2 todos los veranos, de madrugada tenéis todos los conciertos del Festival de Jazz o los mejores conciertos de los festivales de jazz de San Javier, de Vitoria y de Donosti, de San Sebastián. Y luego los tenéis en RTV a la carta o no sé qué, cómo se llama. Tenéis un montón de conciertos también para verlos cuando queráis. Tenéis también el programa del gran Cifu, el locutor actualmente de A Todo Jazz en Radio 3. Pues tiene unos programas monográficos de músicos que se llaman Jazz entre Amigos y los tenéis en internet también. ¿Qué más? Tenéis películas, tenéis ahora mismo una serie que se llama Treme, sobre el jazz de Nueva Orleans. Vamos, que el que tenga interés, pues tiene un montón de sitios a los que acudir para poder disfrutar de este género. Y por ejemplo en Madrid hay un montón de locales que tienes conciertillos 5 euros o pagar la consumición y puedes ver muy buenos conciertos. Como por ejemplo, el fin de semana que viene, los días 9 y 10, toca el gran Jerry González, un músico mítico que ha tocado con una formación de Davis en su tiempo, entre otros grandes músicos con los que ha tocado. Pues lo tenéis el día 9 y 10 en la Sala Clamores, entrada 10 euros, que para mí no me parece muy caro, para lo que es una hora y media de concierto de este tío, está bastante bien. Y si tenéis carnet de estudiante son 5. Y tenéis a Jerry González y el día 10... tenéis un concierto gratuito de jazz también en Clamores a las 7 y media de la tarde de una escuela de jazz de aquí de Madrid. No me acuerdo el nombre, pero que es gratuito. O sea que siempre tenéis sitios a los que acudir para ver buenos conciertos. Café Central, en Huertas hay otros dos sitios también que pagar la consumición por ver el concierto. Luego tenéis el Bogey en la calle Barquillo también. Así que si os gusta lo tenéis ahí a la palma de la mano. Tan a la palma como lo que vamos a escuchar ahora de el grandísimo saxofonista tenor Dexter Gordon, que nos va a traer este tema titulado It's You or No One. Thank you. Thank you. escuchar It's You or No One de Dexter Gordon. Este genio del saxo tenor, que es una de las grandes figuras del jazz de todos los tiempos. Y escuchamos esta pieza grabada en directo desde el Bite and Shop. Un concierto que podéis encontrar en Google Videos. Si tecleáis Dexter Gordon y ponéis larga duración, lo tenéis entero. Y podemos ver y sobre todo escuchar al gran Dexter Gordon, ya de avanzada edad, que parece embrujado por el jazz, encarnando a la perfección lo que es la típica maldición, ¿no? Bueno, no sé si típica, pero la no sé cómo decirlo, la narrativa o la maldición esta que adoptan todos los músicos o grandes figuras del jazz. En plan así, pues, personajes no acabados, pero sí consumidos en cierta manera por la música que tocan, pero que a la vez sin esa música no tienen ningún tipo de vida o de motivación para seguir día a día. Que bueno, que es algo también muy literario y que supongo que tampoco será tan así en la vida real. Y le podemos ver moviéndose torpemente por el escenario, como si fuese un gigante, pero con una tremenda destreza, ejecutando sus improvisaciones y lanzando las del piano y la batería, con la seguridad del que sabe cómo clavar las notas, pero por puro olfato. Un olfato muy trabajado que solo se ve en la textura de sus dedos pulsando cada digitación de su mágico instrumento. Sin duda una figura legendaria. Tan legendaria como los diálogos que hemos podido escuchar con la batería, en los que el batería trata de interrumpir constantemente la vuelta a la melodía principal porque él tiene muchas cosas que decir. Y todos los instrumentos respetan ese momento y hemos podido disfrutar de 4 solos de batería, si no recuerdo mal, realmente grandiosos. Y eso, el papel principal en este cuarteto de piano, contrabajo y batería de Dexter Gordon, que marca el principio y el fin de cada improvisación. Y cuando escuchas a Dexter, da igual dónde nació, con quién tocó, cuántos discos grabó, para quién grabó, cuántos premios recibió. Simplemente te conquista con cada improvisación, siguiendo cuando parece que no puede dar más, que no puede dar otra vuelta más en esta improvisación, pues él sigue y te vuelve a sorprender. Y esta bonita historia musical es posible gracias al cuarteto de Dexter Gordon, que está compuesto por George Cables al piano, impresionante la improvisación que se marca, Rufus Reid al contrabajo y Eddie Gladden a la batería. Un concierto muy recomendable para este verano, por la noche así con el fresquito, os ponéis en la terraza y lo escucháis. Al igual de recomendable que el tema que vamos a escuchar ahora, grabado en el concierto que tuvo lugar en el Café Central, que tuvo como protagonistas al grande Antonio Serrano, el gran armonicista, que dio un gran concierto con el trío de Joshua Edelman. Así que vamos a escuchar este tema que cerró ese concierto, el 7º corte del disco, que se llama Hora Cero. We'll be right back. muchos aplausos para este gran tema que acabamos de escuchar, grabado desde el Café Central. Este magnífico concierto que se mueve desde el más puro jazz proveniente o proveniente del más genuino swing, eso es, que nos hemos liado. Ya estaba saliendo demasiado bien el programa de hoy. Y que llega hasta ritmos tan hermanados como el blues. Composiciones en las que Antonio Serrano se vacía en cada agujero de su armónica con la destreza y el sonido tan original de este gran músico madrileño. Muy buen concierto, sí señor. Y este, yo creo que está editado en CD seguramente. Así que fácil de encontrar y otra recomendación más. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Así que abrimos sección publicidad. Recordándoos que podéis escuchar más programas de Radio Ela en www.radioela.org. Más programas de Bienvenidos a la Azotea en azoteaela.blogspot.com. Y os rogamos y os suplicamos que si os ha suscitado algún tipo de reacción el programa de hoy, buena o mala, por favor escribid a radiorrabia@hotmail.es. Y también os pedimos que nos escribáis para decirnos, recomendarnos algún nombre para el nuevo programa sobre raíces de géneros musicales. Hablo de géneros musicales, pero también tengo pensado hacer cosillas en plan de nacimientos de movimientos políticos, movimientos literarios, tal. Todo el temilla de las raíces, que es muy interesante. Y nos despedimos de muy buena manera, la verdad, con el pianista Oscar Peterson, una figura mítica del jazz estadounidense, con una canción con una melodía preciosa. La canción se titula You Look To Me, la podéis encontrar en YouTube, una auténtica maravilla. Está grabada en directo desde el Festival de Montreux, que es uno de los festivales más prestigiosos que se celebra en Suiza, y podemos deleitarnos escuchando al gran Peterson, al piano y a su típica formación compuesta por dos contrabajos, Ray Brown y Niels Pedersen, que tienen espacio para una improvisación cada uno. Algo realmente atípico de esta formación. Así que sin más dilación nos despedimos y hasta la semana que viene. Oscar Peterson, You Look To Me. Acabo de entenderlo. Esta palabra no esconde ninguna destreza concreta. Sin embargo, representa el arte de la espada. El primer principio de este arte es la fusión entre el hombre y la espada. El hombre es la espada es el hombre. Hasta una brizna de hierba puede ser un arma. El segundo principio exige que cuando la espada no esté en la mano, esté en el corazón. Aún con las manos vacías, la energía de la espada permite matar a un adversario que esté a 100 pasos. El principio supremo del guerrero dice que con la ausencia de la espada en la mano y en el corazón, el guerrero está en paz con el mundo. Jura no matar y trae la paz a los hombres.